Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 26 de octubre. El Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Ubrique acogía en la noche de ayer la celebración del Pleno Ordinario del mes de octubre. En esta sesión se ha aprobado por unanimidad autorizar a la empresa Ubricar SL a proceder a efectuar un cambio en la titularidad de una nave industrial de su propiedad ubicada en el Plan Parcial 1. El Ayuntamiento debe de autorizar este trámite administrativo por no haber transcurrido aún 10 años desde la adquisición de dicha nave. También en la parte resolutiva del Pleno Ordinario de ayer se aprobó, con el respaldo de todos los grupos municipales, autorizar una modificación presupuestaria por crédito extraordinario y con una cuantía de 5.000 euros que se destinarán al reparto de los recursos disponibles destinados a la Mesa de la Solidaridad. Mediante escritura otorgada el día 12 de diciembre de 2008, el Ayuntamiento de Ubrique transmitió a Ubricar Sociedad Limitada la propiedad de la nave industrial Elemento 33, Manzana y 2, de la unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial de Ordenación del Sector 1. La estipulación cuarta de la escritura mencionada recoge que el adquirente no podrá transmitir inter vivo la nave objeto del contrato durante el plazo de 10 años, sin previa y expresa autorización del Ayuntamiento de Ubrique. Tal obligación tendrá el carácter de condición resolutoria expresa establecida a favor del Ayuntamiento de Ubrique, por lo que su incumplimiento constituirá causa de resolución del contrato, con las consecuencias de indemnización de daños y perjuicios por parte de la entidad adjudicataria. Mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2016, la citada mercantil, a través de su administrador único, don Juan Chacón Lobato, ha solicitado autorización al Ayuntamiento para transmitir la titularidad de dicha nave a don Juan Chacón Lobato, con el DNI que consta en el expediente, alegando razones económicas y de reestructuración de la empresa. Por lo anterior, se somete a consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, autorizar a Ubricar Sociedad Limitada la transmisión de la titularidad a don Juan Chacón Lobato de la nave industrial Elemento 33, cita en la manzana I2 de la unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial del Sector de Ordenación número 1 de las normas subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ubrique. Segundo, la citada autorización queda sujeta y condicionada a la obligación del señor Chacón Lobato de quedar subrogado en cuanto a obligaciones y condiciones vinieren establecidas en los pliegos que regieron la adjudicación de la citada nave, lo que deberá hacerse constar en la escritura pública que se otorgue. Y tercero, facultar a la señora alcaldesa para que en nombre y representación del Ayuntamiento otorgue cuantos documentos fueran necesarios en orden a la ejecución del presente acuerdo. Muchas gracias. Después de la comisión informativa o durante la comisión hubo petición expresa del Grupo Municipal Andalucista, a la que el resto de grupos se adhirió de tener una reunión con el propietario actual, reunión que se mantuvo en el día de ayer, y si está todo aclarado y no quieren intervenciones, pasamos directamente a votación o quieren posicionamiento sobre el asunto. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Pasamos al punto tercero, modificación presupuestaria número 32/2016 por crédito extraordinario, Mesa de la Solidaridad. Tiene la palabra el señor secretario para lectura de la propuesta de dictamen. El dictamen de la comisión informativa correspondiente de forma extractada dice así: se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 32/2016 por crédito extraordinario con el siguiente detalle. Partida de gastos a crear, la 231/48012, subvención Cáritas, Mesa de la Solidaridad. Y la partida de gastos a disminuir es la 231/48005, Ayuda a Nación. El importe de la modificación presupuestaria es de 5.000 euros. Segundo, procede a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Muchas gracias. Como saben, este asunto atiende a lo que es la propuesta que hace la Mesa de la Solidaridad con respecto al reparto de los recursos disponibles en materia solidaria. Y si no tienen ninguna observación que hacer, pues pasamos igualmente a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Ya en el apartado dedicado al control y fiscalización de los concejales que ostentan delegaciones, la concejal de salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha informado que se va a colaborar con el Centro de Salud de Ubrique en la difusión de la campaña contra la gripe que se inicia en Andalucía hoy miércoles. Del mismo modo y como responsable del área del Mayor, ha dado a conocer que se ha adquirido a través de una subvención de la Diputación Provincial de Cádiz material informático que va a permitir el que se desarrollen programas relacionados con las nuevas tecnologías en el centro de día de mayores de la localidad. Y ahora, pues hemos colaborado a través de los medios de Radio Ubrique y también de la página web en la campaña de recolecta de sangre, que siempre, pues todos los meses, pues colaboramos con ellos, ¿no? Somos sensibles al tema de la necesidad, del tema de las donaciones, y vamos a colaborar también en el tema de divulgación, una entrevista radiofónica y a través de las redes con la campaña de la gripe, de vacunación ante la gripe, que comienza mañana 26 en el centro de salud. Por supuesto, también pues colaborando con ellos, ¿no? Realizamos una visita, tanto mi compañera de Asuntos Sociales como yo, a Diputación. Estuvimos con la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isar Mario, y estuvimos transmitiéndole pues necesidades, inquietudes y proyectos que teníamos en mente y en los cuales pues necesitábamos pues la colaboración de Diputación, ¿no? Satisfecha, porque por parte de Diputación y de la diputada, pues contentas porque nos brindó pues apoyo y su colaboración en todo aquello que pudiéramos necesitar, ¿no? En esa línea, pues también buscando colaboraciones fuera de nuestro ámbito, de nuestra entidad, de nuestro ayuntamiento, y en ese sentido también pues contamos con la colaboración de Diputación. Que me gustaría también responder a una pregunta que me hicieron el equipo de gobierno del Partido de Lucista. Me preguntaron en el pleno anterior que por la convocatoria del Consejo Local de la Salud. Yo en ese momento me quedé un poco así porque, y entonces cuando me he ido a la convocatoria, ahora ya he recordado el porqué, no sabía muy bien por qué iba, porque en esa ocasión pues no asistió el equipo del Partido de Lucista en la última convocatoria, y por lo que no tenía información, ahora se lo transmito sin ningún problema. En esa última convocatoria vino el técnico de promoción de RELA y nos planteó el tema del plan local de salud y demás, y planteamos como objetivo próximo trabajar el taller de impacto, que es lo que hemos trabajado en este mes. El resultado de ese taller lo vamos a explicar a los diferentes grupos y diferentes componentes de ese consejo en la próxima convocatoria, que seguramente será para noviembre, y quería comentárselo, ¿vale? Con Salud Mental también hemos colaborado en este mes. El 10 de octubre fue el Día de Salud Mental y con ellos hemos empezado un proyecto muy interesante. Se colocó un stand en la Avenida España y una cartelería en la ventana del Ayuntamiento, en el balcón, y también concienciado con este colectivo, ¿no? Y decir también que para el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad, el Día Mundial de la Discapacidad, y estamos colaborando tanto con los colectivos, vamos, con Discovery, con Vamos Juntos, todos los colectivos de aquí de la localidad en planificar algunas actividades, ¿no? Y también con la colaboración de Diputación. Eso en relación a salud. En relación al mayor, durante el mes de octubre, el 10 de octubre fue el Día Mundial del Mayor y se estableció un programa de actividades, de las cuales algunas ya se han realizado. Se realizó la exposición de pinturas del taller de óleo y manualidades del Centro de Día de Mayores, que estuvo en el convento de Capuchinos. Y pudimos, pues, todas las personas que asistimos al teatro Acebuche, que tuvo lugar en el Fato, ¿verdad? Que pues nos quedamos sorprendidos pues del poder no solamente artístico, sino activo de la tercera edad en nuestra localidad. Todavía quedan algunas actividades, como por ejemplo la presentación del vídeo en el que estamos colaborando, un vídeo de Todo B, con el Centro Comarcal de referencia de Alzheimer, que lo vamos a publicar próximamente, y en ese sentido pues muy contento con ese programa, ¿no? Resaltar un taller de lectura que se ha hecho en el centro de día, que ha sido de fomento creativo, que mi compañera Magdalena pues ahora pasará un poquito más a definir, y resaltar pues que nos están demandando pues que se vuelva a repetir ese taller de lectura. Están muy contentas todos los asistentes, y ya mi compañera, como ya os digo, pues definirá un poquito en qué ha consistido. Quería resaltar en relación a los mayores la colaboración que hemos recibido, porque ellos nos transmitieron la necesidad de material informático para el centro de día. Hemos buscado colaboraciones de un lado y de otro, y por parte del Área Sanitaria Norte de Cádiz pues recibimos pues bastante material informático, no en torres, sino material de lo que es teclado, ratones, monitores. Recibimos por lo menos aproximadamente 20 unidades de cada uno. Entonces, por esta parte, pues agradecer al área pues la cesión de ese material, ¿no? Y por parte de Diputación, como ya sabéis, ya lo he comentado anteriormente, pues recibimos una subvención para material informático en el que se han podido comprar algunas torres para ese programa de informática que están celebrando en el centro de día, ¿no? Poquito a poco vamos apoyando, ¿no? Pues a este centro de día también para que se puedan desarrollar pues proyectos de nuevas tecnologías, y estamos muy satisfechos porque se ha conseguido esto con pocos recursos, ¿no? Sobre todo pues con llamadas y contactos y siendo reiterativo, ¿no? En el tema de seguridad ciudadana, bueno, pues resaltar, asistimos el día de la policía, el 1 de octubre, estuvimos con ellos pues celebrando el día de su patrón, y el día 12 de octubre fue el día de la Guardia Civil. Yo no pude asistir al homenaje que ellos realizan, pero asistieron pues algunos de mis compañeros, y nada, pues de aquí pues reiterar pues y reforzar pues la labor que desempeña pues estos colectivos, ¿no? Nuestra seguridad. Por su parte, el delegado de cementerio, Andrés García, ha dado a conocer el horario especial de apertura del cementerio municipal en los próximos días y con motivo de la festividad de Todos los Santos. Este viernes 28 de octubre abrirá sus puertas el cementerio en horario de 8 a 2 y de 3 a 6. Los días 29, 30 y 31 de octubre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde de forma ininterrumpida. El martes 1 de noviembre, el horario será de 8 de la mañana a 12 de la madrugada, mientras que el miércoles 2 de noviembre, Día de los Difuntos, se abrirá de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. En la Delegación de Cementerio, la Concejalía de Cementerio, ante el Día de Todos los Santos, el próximo día 1, para facilitar a las personas que acuden al cementerio para limpieza y ornamentación de los nichos y lápidas, hemos ampliado el horario de apertura del cementerio entre los días 28 de octubre y 1 de noviembre. El horario es el que sigue. El día 28 de octubre, viernes, es de 8 a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. En los días 29, 30 y 31 de octubre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde de forma ininterrumpida. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, de 8 de la mañana hasta las 24 horas. El 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, será de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Lógicamente, este horario puede ser modificado si fuese necesario. En cuanto al servicio de cementerio, en estos días se verá reforzado con un peón que colaborará con las labores de limpieza del recinto debido a la baja de uno de los soportureros. Para estos días previos al Día de Todos los Santos, esperamos que se terminen los trabajos de colocación de la cancela una vez que ya se han colocado los adoquines de la entrada. Esta parte me imagino que nos informará un poco mejor mi compañero, el concejal de Urbanismo. En la Concejalía de Medio Ambiente, el día 20 de octubre, asistí como concejal delegado de la alcaldesa a la sesión ordinaria de la Junta Rectora del Parque de Grazalema, que se celebró en la tarde de dicho día en las instalaciones del Jardín Botánico El Castillejo del Bosque, en la cual se nos informó del nuevo nombramiento del director del Parque Conservador Parque Natural Sierra de Grazalema. También se presentaron las memorias de actividades de los años 2014 y 2015. Se hizo una propuesta de creación de un área documental de la Junta Rectora del Parque. Se informó de varias propuestas de Ecologistas en Acción referentes al polígono de Grazalema, el carril de Sierra Margarita y la derogación de la Ley 15-2011. También se propusieron dos personas dentro de la terna que se pueden promover para presidir la Junta Rectora por agotamiento del periodo de ejercicio del presidente actual. Entre estas dos personas tenemos la ventaja de que nuestra conciudadana María Cózar ha sido una de las propuestas a petición de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cádiz. Informar también de que el próximo fin de semana y hasta el día 6 de noviembre se celebrará en nuestro municipio el 22º Concurso Ornitológico Sierra de Cádiz, organizado por la Sociedad de Canaricultores de Ubrique, con la cual estamos colaborando en este ayuntamiento a través de la Concejalía de Medio Ambiente. Por otra parte, Atiza, la empresa concesionaria de servicios de ratización, desinfección y desinfección, nos informa de los trabajos realizados durante el último mes. En este mes se han realizado 170 puntos de derratización en distintas zonas y barrios de nuestro municipio. Además, se han realizado la derratización programada de la Guardería de la Esperanza y la desinfectación del centro de ACEME por ellos. También informar de que ya se han comenzado las visitas al vivero y a la almazara reciclada que tenemos instalados en el recinto, donde se realizan distintas actividades de extracción y cata de aceite. Este año se han reformado las instalaciones con una nueva cartelería y se proyecta un nuevo vídeo de presentación. El viernes 21 de octubre asistieron a la primera demostración niños de los colegios públicos Benafeli y Víctor de la Serna, donde además de la extracción y la cata de aceite También se les habla del valor del reciclaje y se les muestra otras dependencias del vivero municipal. La presentación oficial de esta campaña de morturación en la Almazara se hará el día 27 de octubre a las 12:30 de la mañana, con una demostración en una jornada de puertas abiertas hasta completar aforo. Y como en años anteriores, se hará una morturación cada viernes a la que asistirán niños de los distintos colegios ubriqueños. Invitaremos a un colegio de otro municipio y, lógicamente, hacemos extensiva esta invitación a cualquier colectivo del municipio que quiera participar en una morturación. La campaña esperamos cerrarla como otros años, con otro día de puertas abiertas para todo el público en general que quiera asistir. En cuanto a la Concejalía de Parques y Jardines, aparte de los trabajos ya mencionados de trabajos en la Almazara, se han realizado los trabajos siguientes: mantenimiento diario de la jardinería en general, trabajo ordinario de mantenimiento, jardinería urbana, parques, zonas verdes, parterres, maceteros, consistentes de limpieza, de broce y poda. Tratamientos fitosanitarios en general, poda generalizada en árboles y arbustos. En cuanto a avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 22 avisos de vecinos o colectivos. En el vivero municipal se han hecho trasplantes de macetas para su utilización en jardinería urbana, eliminación de mala hierba, preparación y cribado de sustrato vegetal y recolección de aceitunas para la actividad de la Almazara. Y, por último, mencionar que, coincidiendo con el periodo de actividad de la Almazara Ecológica y Reciclada, vamos a colaborar con el proyecto Ciudad Ciencia del CECI, que realizará un taller de cata que se denomina El aceite de oliva, el oro líquido de nuestro tiempo. Finalmente, la delegada de Igualdad, Madalena Burdaño, ha anunciado que mañana jueves se va a celebrar una reunión del Consejo Local de la Mujer, donde se van a definir las actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre. Desde el Área de Mujer y Políticas de Igualdad, informar que ya se está trabajando de cara para programar las actividades del último trimestre de 2016 relacionadas con la mujer y con la prevención de violencia de género, y que con respecto a este tema se van a realizar unos talleres de prevención de violencia de género en todos los institutos de educación secundaria de este municipio para los alumnos de segundo y cuarto curso. La primera de estas jornadas comienza el día 8 de noviembre y la última el 29 de noviembre. El nombre de estos talleres es No te enredes y Usando la red, que, como digo, es en segundo y cuarto curso en los institutos de educación secundaria. Además, el pasado 20 de noviembre asistí junto al compañero Antonio Martel a una sesión de coordinación en la Diputación Provincial, donde fueron presentadas diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo en materia de igualdad, también de cara a este último trimestre, y donde se nos informó de un nuevo órgano creado a nivel provincial, que es el Consejo Provincial de Igualdad, en el que pueden participar las diferentes asociaciones que lo soliciten ser miembros de este consejo. Y está previsto para este próximo jueves, día 27, la convocatoria del Consejo Local de la Mujer, donde se debatirán todas estas acciones y todas las propuestas que saca de este consejo para hacer las actividades, como ya comento, de cara al próximo día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde la Delegación de Fomento Creativo, comentar que el 7 de octubre comenzó el taller de lectura en el centro de día organizado por esta delegación junto con la Delegación del Mayor, que son cuatro sesiones. La primera fue el día 7, como ya he dicho, la última es el día 28 de octubre. Sabemos hasta ahora que ha habido más de 20 inscripciones y, por la valoración previa que nos están haciendo muchos de los participantes en este taller, parece muy satisfactoria. Cuando termine el taller, pues se pasará un cuestionario de satisfacción para ver un poco, para hacer una evaluación del taller. Y, por supuesto, dar las gracias a la persona que lo está impartiendo, que está colaborando desinteresadamente, aportando sus conocimientos y difundiendo pues el buen uso de la lectura. Y desde el área de comercio, aunque relacionado también con fomento creativo, comentar que el pasado día 14 se entregaron los premios a los niños que participaron en el concurso de cómic de vuelta al cole. Y comento que destaca que está relacionado con fomento creativo porque no fue un sorteo de premios, sino que por un jurado experto en la materia artística se eligieron los cómics que tenían pues un mayor valor artístico y creativo, y fueron dos niños los premiados, desde los que también doy desde aquí la enhorabuena. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.